Todas las voces en Mundo Indígena al Día. Más humano y diverso. Servindio presenta resumen de noticias. Buenas tardes, amigas y amigos que nos escuchan en diversas partes del mundo. Les presentamos el resumen de noticias internacional para esta semana. México. El 27 de abril, un grupo paramilitar atacó una caravana mientras se dirigía al municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, ocasionando la muerte de Beatriz Cariño, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y Jiri Jacola, observador internacional de nacionalidad finlandesa. El ataque en la zona indígena Triqui, al parecer, habría sido ordenado por el gobernador del estado mexicano de Oaxaca, Ulises Ruiz. Foro Permanente. Entre los nuevos miembros expertos del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las cuestiones indígenas en el periodo 2011-2013 se encuentran Miriam Mazaquita del pueblo Quichua Salasaca de Ecuador y Álvaro Pop de Guatemala como delegados de los estados. En representación de las organizaciones indígenas, resultaron electos la originaria del pueblo Miskito, Mirna Cuninán y Saúl Vicente Vázquez, en representación de la Zapoteca de México. Estados Unidos. La plataforma de la compañía British Petroleum, que explotó la semana pasada en el Golfo de México, ha derramado 5 veces más la cantidad de crudo que se estimó en un principio, convirtiendo este hecho en el más peligroso atentado ecológico de los últimos tiempos. Desaparecido. La ONG Centro de Información de Derechos Humanos de Mongolia del Sur denunció que un activista chino de la etnia mongol desapareció hace una semana después de que las autoridades chinas lo detuvieran en el aeropuerto de Pekín. El activista se disponía a viajar a Nueva York para asistir al Foro Permanente de las Naciones Unidas. Australia. Las tribus originarias del norte de Australia, Warumungu y Warmampa, se opusieron a los planes del gobierno de construir una planta de almacenamiento de desechos nucleares en su territorio, ubicado a 200 kilómetros al norte del pueblo de Tenan Creek. Misión. Una delegación de peruanos participantes en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas solicitó que una misión del foro se constituya en el Perú para promover un diálogo directo con el Estado y las organizaciones indígenas. Mediante una carta entregada a la Embajada de Perú en las Naciones Unidas, los suscritos también solicitan que el Estado peruano constituya una Comisión Nacional de Seguimiento del Programa de Acción del Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. Avatar. James Cameron, director del film Avatar, expresó su deseo de que su película contribuya a detener la destrucción sufrida por los pueblos indígenas y por su entorno, durante un encuentro realizado con delegados asistentes al Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas. Belomonte. Pueblos indígenas de diversas partes del mundo protestaron ayer en Nueva York en rechazo a la construcción de uno de los proyectos de desarrollo más controversiales del Amazonas, la represa Belomonte en Brasil. Panamá. El domingo 25 falleció Leonidas Cantule Valdés, ex cacique general de la comarca Cuna Yala, a la edad de 91 años de edad. Además de dirigente político, fue un ferviente luchador por la preservación de los cantos tradicionales y tenía un conocimiento de cantos terapéuticos y recibió estudios en filosofía e historia cuna. México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que se libere de inmediato a la pobladora indígena de la etnia Otomi, Alberta Alcántara y Teresa González, quienes estuvieron presas por 4 años acusadas sin pruebas del presunto secuestro de 6 policías. Colombia. Unos 36 líderes de la etnia Misak denunciaron que recibieron panfletos del grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, profiriendo amenazas y señalándolos como objetivo militar y enemigos. Ecuador. Delfín de Nezaca, presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, Ecuarunari, advirtió que si el gobierno de Alianza País continúa excluyéndolos y vulnerando sus derechos, ejercerán la desobediencia civil. Bolivia. El gobierno de Bolivia entregó las conclusiones de la recién finalizada Cumbre Mundial sobre Cambio Climático a la Organización de Naciones Unidas, ONU, a fin de que sean tratadas en la próxima cita de Cancún. Argentina. En un fallo sin precedentes en la justicia argentina, el máximo órgano judicial de la provincia de Jujuy, el Superior Tribunal de Justicia, STJ, obligará a partir de ahora a las empresas y al gobierno a presentar pruebas que demuestren claramente la ausencia absoluta de contaminación ambiental de los proyectos mineros a gran escala. Chile. La organización mapuche Ayun Mapu anunció que recurrirá a la justicia para evitar que se construya cerca de sus tierras el nuevo aeropuerto de la región de la Araucanía, en las proximidades de Temuco. Bueno amigos, eso ha sido todo por ahora. No olviden que la ampliación de esta y otras noticias las pueden encontrar en nuestro sitio web www.servindi.org. Hasta la próxima semana.